su nombre y su cargo para que nos quede en el registro. Subprefecto Nelson Arias, jefe de la avanzada policial Concón. Subprefecto, cuéntanos más detalles entonces de este procedimiento policial, la cantidad de detenidos y de qué se tratan los delitos también. El procedimiento obedece a una orden de entrada y registro de dos domicilios en el sector de la población del Carmen, lo cual se dio a raíz de una larga investigación que se estaba llevando de parte del personal de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, con todos los protocolos del Plan Microtráfico Cero. ¿Ya? Y a su vez, en el Ministerio Público, esto es una causa de foco que lo estaba viendo la Fiscalía Regional, SACFI, el fiscal Yáñez, y se estaban haciendo todas las investigaciones en virtud para desbaratar este punto de microtráfico que teníamos en el sector y que nos llevó bastante tiempo a raíz de todo el proceso de inteligencia, ¿no es cierto?, de vigilancias, controles a consumidores, fotografía, eso todo para hacerlo presentado y al juez de garantía para que nos pudiera otorgar esta orden de entrada y registro y también que sirvieran como medios de prueba. En este procedimiento participó varias unidades de la prefectura de Viña del Mar, hablemos de los equipos de MT0 de Villa Alemana, Quilpue, Viña del Mar y el grupo operativo que también acá de la avanzada Concón, que llevó la diligencia, la investigación y se logró la orden de entrada y registro. El resultado de esta diligencia se logró incautar cocaína base, se incautó 42 papelinas, ¿no es cierto?, dosificadas en 42 papelinas de cocaína base. Además, se encontró también otra bolsa con el contenedor también de cocaína base que se estaba preparando para hacer la dosificación, una pesa digital. Se encontró armamento, se encontraron tres escopetas hechizas, ¿cierto?, una pistola convencional, además de un revólver de aire comprimido, que todas estas armas van a ser enviadas al laboratorio de criminalística para ver su funcionamiento, ¿no es cierto?, y poder aportarlo también al Ministerio Público y al juzgado también cuando sea el juicio. De esto se logró también la detención de cuatro personas, todos mayores de edad, dos hombres y dos mujeres, por los delitos de microtráfico, tenencia ilegal de armas y tenencia ilegal de municiones. Y también se encontraron municiones, cartuchos de escopeta al interior del inmueble, las que obviamente usaban para la defensa, presumiblemente, ¿no es cierto?, de otro grupo que le podían ir a quitar la droga al domicilio. También se encontraron tres estoques artesanales también confeccionados que se mantenían dentro del inmueble. Y volviendo nuevamente con las personas detenidas, una de ellas, una mujer, mantiene antecedentes penales, dos condenas también por el como autora de tráfico ilícito de estupefacientes y el porte y tenencia ilegal de armas, lo cual nos ratifica, nos apoya también el hecho de que nosotros hayamos encontrado esta especie, de que es reincidente en este tipo de delito, y a nosotros nos pone muy contento que la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, esté dando frutos acá en la comuna. Estamos muy preocupados por este tema y nuestro compromiso es seguir recuperando los espacios para la comunidad, porque este punto de venta de droga estaba frente a una plaza de juego donde van muchas personas con su hijo a departir un momento agradable, pero obviamente que se habían coartado esta situación con el tema del microtráfico que se producía en el lugar. Entiendo que también hay que destacar el uso de las cámaras de seguridad, la denuncia de los vecinos, el trabajo que se hace en conjunto también entre la comunidad, el municipio y ustedes como PDI. Claro, así es. Eso es todo parte del proceso de investigación que mantiene la institución de este microtráfico cero, que parte todo con un acercamiento a la comunidad, empezar a captar la información y cuáles son los puntos de microtráfico donde está ocurriendo esto, las denuncias correspondientes. Recordemos que nosotros Cuando hacemos la denuncia, la policía de investigación es la que denuncia. Nosotros no solicitamos ningún tipo de antecedente a los vecinos, a la persona que quiere denunciar este hecho, porque es labor nuestra constatar que se está produciendo este tipo de delito, realizar las investigaciones con el Ministerio Público y aportar los antecedentes para después tener un buen fin, que es obtener una orden de entrada a registro con los juzgados de garantía. Lo cual, eso avala toda nuestra investigación y que todo se haga dentro de un marco legal. Y todo el apoyo dentro de la investigación, por supuesto que es que todo, con todos los medios que podamos contar. En este caso nosotros nos hemos apoyado mucho también con la Dirección de Seguridad del Ministerio Público a través de sus cámaras de seguridad, lo cual a nosotros es un indicador y medio de prueba para poder aportar y, como te digo, lograr una condena en estos casos. Muchas gracias. Alcalde, importante labor que ha realizado la PDI de la comuna, el trabajo también que realiza el Departamento de Seguridad Pública, 4 detenidos también en el sector El Carmen de Concón. Bueno, lo primero que hay que señalar es felicitar a la PDI por este trabajo que ya ha venido haciéndose constantemente en estos últimos tiempos y que ha dado muy buenos resultados, y esta es otra oportunidad que ha conseguido, ¿no es cierto?, tener un éxito. Felicitar a nuestra avanzada de la PDI, a todo su equipo, a su jefe, por supuesto, a don Nelson Arias, y también al prefecto de investigaciones de la prefectura de Viña del Mar, quien se ha comprometido a trabajar fuertemente, acompañando por supuesto a nuestra avanzada. Y en ese sentido quiero enviar este agradecimiento y el éxito esto a todos los funcionarios que vinieron de las otras comunas a apoyar esta instancia exitosa. Creemos que esto es un muy buen mensaje hacia la comunidad por dos cosas. Uno, por darle la sensación de que de repente hay instancias que dice, oye, porque aquí al frente están vendiendo, la gente no se atreve a denunciar. Aquí, gracias a denuncias de los vecinos en forma anónima, que lo toma la PDI, ¿no es cierto?, se hace cargo y después de un largo proceso de investigación se puede actuar con las autorizaciones correspondientes, con la fiscalía y con los juzgados que vienen a generar, digamos, estas acciones ya en forma conjunta. Así que creo que hay que valorar este trabajo, hay que valorar la denuncia del vecino y valorar también el trabajo que estamos haciendo en conjunto, nuestra avanzada con el equipo de seguridad del municipio, a través de todas estas implementaciones de cámaras, de investigaciones, de ayuda, que nos permite hoy día, ¿no es cierto?, mostrar ante la comunidad que se está erradicando esta situación que tanto daño nos hace en los barrios, en las poblaciones, y que muchas veces la gente se siente insegura. Este es un mensaje para también a los a la gente que está delinquiendo, aquellos que están vendiendo droga, aquellos que están haciendo cosas ilícitas, para decir que aquí la policía está actuando. En Concón estamos erradicando de alguna manera, ¿no es cierto?, con estos procedimientos, el tema del tráfico de droga, que es el que hoy día, ¿no es cierto?, ante la comunidad tiene la mayor sensación de inseguridad. Así que quiero reiterar las felicitaciones, este trabajo a todos. Nosotros estuvimos anoche presente aquí en la PDI cuando terminaron todo el procedimiento con el prefecto, con don Nelson, con el fiscal, que además el fiscal Yañez estuvo en terreno, estuvo ahí con ellos trabajando en este operativo, y que yo quiero felicitarlo por esta coordinación, más el equipo municipal.